Chiquillos, no se vayan, quédense, por favor. Leo, José Luis, quédense, por favor, en el escenario. Y vamos a invitar al resto de los personajes que nos han acompañado esta noche, a todos los payadores, al escenario. No los voy a nombrar de uno por uno, porque tengo que volver a repetirlo enseguida. ¿Han disfrutado esta velada esta noche? Qué bueno, han esperado un año para verlo. Repítanlo mañana. Pueblo de artistas y artesanos en la medialuna de principal, ex medialuna de principal de Pirque, hoy día Parque Vicente Huidó. Metrobús 74. Hoy aprovechar de agradecer César Pereira, director de la radio Por Amor a Chile, que está transmitiendo en directo para todo el mundo. No es menor, chiquillo, un aplauso para Por Amor a Chile, Radio Por Amor a Chile. www.radioporamorachile.tk. Va a estar transmitiendo también mañana en directo desde el Pueblo de Artistas y Artesanos. Gracias por estar con nosotros, César. Ahí tenemos todos los personajes que han estado esta noche con nosotros desde las diferentes partes de nuestro país. Y, por supuesto, la organización, los mentados, Jorge Céspedes, el Manguera, quiere entregarles un pequeño reconocimiento por su participación. Y lo vamos a hacer por el orden en que los presenté a su llegada. Para don Pablo Tamblay, de Copiapó. Pablito, por favor. Voy a recibir tu diploma. Ahí está, para la fotografía oficial. Oye, lo hemos agradecido a Antonio Zamora, parte de los mentados, el Tinto Elemento, a cargo de los audiovisuales, fotografía. Oye, puro Antonio nomás, Antonio Zamora, Antonio Sala, Antonio Bodanovich. Sos. Oye, Marco, Carlos Muñoz, Marco, el Tiantre, Antonio, de Valparaíso. Bueno, la organización de este evento, los mentados, le hacen estar haciendo entrega de un hermoso diploma a cada uno de los participantes de este sexto encuentro nacional de bailadores de la provincia Cordillera, año 2010. Esto se está realizando en el Teatro Palermo, acá en Puente Alto. Ayer se realizó ya en San José de Maipo y mañana usted también nos puede acompañar a partir de las 16 horas en vivo y en directo desde Pirque, desde el Parque Vicente Huidobro, donde estaremos transmitiendo en vivo y en directo todas las alternativas de este nuevo encuentro de payadores. Para Eric Gil Cornejo, Puente Altino también. Para Fidel Améstica, también Puente Altino. Bueno, comentemos también un poquito, César, que hemos tenido un gran marco de público también en esta oportunidad, en las alternativas. En las alternativas de este evento aquí en Puente Alto, en el Teatro Palermo. Sí, digamos que mucha gente, mucho público, no se repletó, pero había bastante público dentro de este recinto viendo y disfrutando de este sexto encuentro de payadores. Considerando que el Manguera dijo, Jorge Céspedes, que tuvo un problema de difusión, pero esperamos que esto también ayude a que la gente se interese más por este arte y se interese más por estos eventos acá en Puente Alto y en la provincia de Cordillera y obviamente en todo nuestro país. Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros hemos estado aportando en lo que podemos en la difusión de este evento y también transmitirlo para que usted desde su casa lo pueda escuchar también y compartir un poco este sexto encuentro nacional de bailadores. Ahora están premiando a Rodrigo Torres, otro puentealtino más, bailador, ya, poetas populares, todos ellos arriba del escenario, recibiendo este galván. Bueno, sigamos escuchando entonces qué es lo que está sucediendo aquí en el Teatro Palermo, en el sexto Encuentro Nacional de Payadores de la provincia Cordillera. Eso sí. Para Hugo González, también Puente Alpino. Diploma también para Leonel Sánchez Moya de Rancagua. Oye, para el que se me quedó en el tintero en la presentación, Juan Carlos Bustamante, rancagüino también. Para la Leonel Castro Rojas, de Huepil. Marcelo Moncada, de Los Ángeles. Antonio Sala, para nuestro presentador, ¿ya? Sí, hoy hemos dejado para el final el último reconocimiento. Y si bien para el final, a pesar de que ellos estuvieron al principio, pero Jorge tiene algo que decir con respecto a esto. Este primer año que sumamos a un invitado al inicio del Encuentro Nacional de Payadores, y esta vez fue Charangueando en Familia. Jorge, por favor. Sí, no sé. Alguno de ellos, en representación del grupo Charrangueando en Familia, que abrió el espectáculo. Ahí viene. Tamara. También un reconocimiento a su trabajo por estar con nosotros hoy día. Oye, pero Tamara, no te vayas, por favor, quédate por ahí porque falta algo más. Vamos a invitar a otro amigo al escenario, ¿sí? Mauricio Sanguinetti está por ahí. Buenas noches, en representación del Sindicato Obrero Papelero, el más antiguo de Chile, le agradezco que estén acá. Y quiero brindar un homenaje a nuestro gran amigo Manguera también, y también a este grupo, mediante una carreta de bueyes, para decir que el 4 de septiembre se va a tirar, va a haber una minga, una minga solidaria para tirar un carro de trenes e instalarlo en la Gobernación Cordillera. Se va a rescatar la memoria ferrocarrilera, están todos invitados. Pero lo más importante de todo esto es que este sindicato obrero es capaz de hacer esto, de brindar este honor, y quiero hacer público un gran homenaje a Manguera, porque hoy día Manguera tiene estudiando a su hijo en la Universidad de las Américas gracias a una beca que se la ganó Manguera. Y le doy un gran aplauso a Simón, que fue el mejor alumno de su promoción en psicología, y estamos orgullosos, orgullosos como obreros papeleros de que eso ocurra. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Hoy día este sindicato está agradecido de los payadores y esperamos que esto siga adelante y que tengamos muchos encuentros más, y el Teatro Palermo va a estar dispuesto a esto. Así que muchas gracias. Al sanguinete hay que darle un vaso en el obrero cuando habla. Oye, esta carreta, que lo que decía Sanguinetti cuando se haga la minga, queremos con esto simbolizar lo que significa la raíz de nuestro pueblo, en charrangueando en familia, en ustedes, chiquillos, y con esto simbólicamente los invitamos a esa minga también. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Bravo! Y como dice Manguera, hoy día se habla mucho de la pobreza, pero yo creo que la pobreza mayor es la falta de información. Hoy día se les regaló una libreta a todos ustedes, y por favor, en la primera hoja escriban el correo electrónico, su teléfono, para que quedemos conectados, porque la única forma de superar esto y de superar todo es unido. Y por lo tanto, hay un buzón allá afuera, y echen esa hojita ahí para que quedemos conectados y nos comuniquemos. Muchas gracias en nombre del sindicato papelero. Gracias, buenas noches. Hoy esa invitación es real. A todos ustedes le hicieron este regalo, al igual que a mí. Y en una hojita pongan ahí su correo electrónico y su teléfono, ambas cosas, o una de ellas si la tienen, y la echan en un buzón ahí, porque eso nos va a permitir estar conectados, como decía Mauricio, y vamos a poder también informarle de todas las actividades que pasan en este teatro. Hay un detalle, amigos, ¿eh? Los payadores chilenos que están aquí hoy día vinieron todos gratis, no hay un horario para ellos, así que un aplauso, porque ellos vinieron por la buena onda solamente, ¿eh? Tampoco le pagamos, ¿eh? Y a charranqueando tampoco le pagamos. Pero quiero resaltar. Al público tampoco le pagamos. Pero quiero resaltar algo. Hay un payador acá en el grupo este de amigos que viene a payar con nosotros gratis. Viene, gasta su tiempo y todo, pero además se rajó con enmarcar los diplomas, y creo que hay que reconocerlo, Leonel Castro. Él se rajó con ese enmarcado de los estudios. Son gestos bonitos. Un aplauso para él, ¿eh? Oye, pero esto no ha terminado. Esto no ha terminado, chiquillos. Esto se termina como se termina en Chile, con la reina de Chile, la cueca. Y las cuecas son improvisadas. La cueca y los brindis vienen ahora. Pero antes que ellos se vayan con estas cuecas y estos brindis improvisados, tenemos que agradecer a quienes hacen posible esto. A Servimán, que estuvo acompañando este sexto Encuentro Nacional de Valladores. Gracias a Luis Órdenes y su grupo. Al sindicato papelero, por supuesto, por el lugar. A la escuela Genoveva Mol Briones, que es donde duermen estos muchachos un rato más. Bravo. A la viña Santa Alicia, que les mojó las gargantas. A la escuela de lenguaje Marta Hidalgo, que estuvo también acompañándonos. A Jardinería SC, Sergio Contreras, que está por ahí. A la municipalidad de San José de Maipo, la municipalidad de Puente Alto y a la municipalidad de Pirque. Y, por supuesto, a Radio Por Amor a Chile, que sigue transmitiendo en directo. Ahora sí, vamos con los brindis y las cuecas de los payadores de Chile. Muchas gracias, amigos. Una alegría para nosotros haber compartido esta noche con ustedes, esta noche de amistad, de poesía, de canto, de chilenidad. Vamos a cantar estas tres cuecas, como siempre se cantan, las tres cuecas correspondientes a los tres colores de la bandera nuestra, y los temas los van a dar a ustedes. Entonces vamos aquí a improvisar con nuestros amigos y le pedimos a ustedes que nos colaboren los temas para improvisar las cuecas. ¿Sobre qué hacemos la primera cueca? ¡El terremoto! ¡Fuerza, mineros! ¡De los mineros! ¡Ya! Ya, espérate, mira, la primera cueca el terremoto y la segunda por los mineros. ¿O puede ser la de los mineros, la última? Sí, vamos con la de los mineros. ¡El bicentenario! Ahí está, listo. Terremoto, los mineros. Claro, los mineros, el bicentenario. El bicentenario. ¿Sí? Y la última cueca para... No, el terremoto, los mineros y el bicentenario. Ya, ese es perfecto. Terremoto, minero y bicentenario. Ahí está, ya. Ahí está. Vamos, los tres. Nos fuimos. Vamos. Con la cueca. Echemos una precalentadita, cabrón, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¡Déjale! ¡Se armó la casa de cuecas, cabrón. Estas sí que son cuecas, no como las del frente. ¡Déjale! ¡Aro, aro, aro, aro! Oye, delante, en el banquillo me estaba molestando que yo era astrónomo y toda la cuestión podía ser el brindis del astrónomo. ¿Y qué? ¡Guau! Dice, dentro de un observatorio así brindaba un astrónomo. Brindo porque soy autónomo, mando en el laboratorio. Por dármelas de tenorio, estoy herido en mi amor propio. Y de fuerzas hago acopio para poder volver a amar, pues tengo que confesar, tengo malo el telescopio. Al brindar digo al momento que el terremoto me gusta, aunque la gente se asusta por terrestres movimientos. Entre llantos y lamentos la gallá se precipita, cada cual ahí más grita y pidiendo a Dios le clama, pero yo estando en la cama aprovecho la ayudita. ¡Bárbaro! Yo brindo, dijo un minero, descubriendo mi tesoro por el cobre, plata y oro y mi barreta de acero. Yo brindo por mi culero y en amorosa beta porque soy hombre maleta y más cuando me emborracho. Yo brindo por el caballo, por el combo y la barreta. Voy a brindar por la bruja que tengo yo en mi casa. Ay, hombre. Porque es de mala traza a mi vida la estruja. Más puntúa que una aguja, mi existencia desespera. Siempre habla pura de cera, sin darme bien un respiro, pero igual yo la admiro, porque es mi compañera. Vamos a seguir el resultado de Fernando. Pero este va con nombre. Berta Luz Toro Roblero, quiero brindar por tus ojos contra los nacientes rojos y dorados mañaneros. Yo brindo por los senderos de tu espíritu robusto, hacia el corazón venusto, silencioso de la tarde, porque la alborada arde solo para darte gusto. Yo brindo, dijo un minero, buscando las piedras finas. Me enamoré de una mina, por eso que estoy soltero. Recorreré el mundo entero por si encuentro una minita y espero que Dios permita que encuentre luego la beta, que si me sale coqueta, la vuelo con dinamita. Voy a hacer este brindis para mi mujer y mis hijos que me están escuchando en Los Ángeles y que dice... Brindaré por mi familia, por ti, mujer, por mis hijos, por sus cariños prolijos que dan relajo en vigilia. En sus risas se concilia la paz de la bienvenida y ante la noche tendida con sus oscuros abrojos busco el sol de vuestros ojos para iluminar mi vida. ¡Bravo! ¡Salud! Voy a brindar porque amor es lo que tú me enseñaste. Desde que hasta mí llegaste no encuentro nada mejor. Por ti se olvida el dolor y si no estás siento frío. Y recupero mis bríos cuando ya puedo abrazarte. No hay nada como estrecharte y decirte, hijo mío. Padre, que estamos románticos. Por mi suegra elevo el vaso. Esa dama encantadora que le da luz a mis horas y me acoge entre sus brazos. Porque dio a su vida el trazo que solo el amor concita. Y esa costumbre bendita de no inmiscuirse en nada. Porque ella hizo a mi amada y la dejó bienecita. Voy a brindar por la suegra, la mujer que más he amado, porque siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las negras, porque de a poco se integra, cariñosa y protectora, porque acude a toda hora cual si fuera una comadre. Voy a brindar por mi madre, la suegra de mi señora. Brindo como San Carlino, por Ñuble, tierra magnífica, por la madre más prolífica de nuestro canto más fino, por el verso diamantino de la Parra Sandoval, por la violeta inmortal guitarrera y creadora, y por su voz de cantora, chilena y universal. ¡Cara, cara, cara! ¡Qué va de esta fiesta! ¡Qué va de esta fiesta! Asesino voraz, y porque descanse en paz, brindaré por sola sierra. ¡Salud! Yo brindo por mi vecina con el martillo y la hoz. De extrema izquierda su voz, consecuente en su doctrina. Incansable baladina con su enrojecida facha. Es astuta, vivaracha, guerrera en pos de conquista. Para eso es comunista. Y para el otro es como Nacha. Gracias, Leonel. Mira, yo aprendí que de cualquier tema y de cualquier cosa se puede hacer poesía. Por eso hice este brindis que dice: brindo, dijo un waterclub. Yo soy la taza del baño y al hombre siempre acompaño desde que él me inventó. La labor que cumplo yo para la salud es muy buena, siendo el consuelo a las penas de todo el que en mí se sienta, pero como me revienta que no tiren la cadena. Brindo, dijo un renovado, por todos los billetudos, ya dejé de ser puntudo, porque las cosas han cambiado. Los muros se han derrumbado, solo quedan los escombros, ya me anda haciendo estorbo el marxismo, leninismo, y por el capitalismo estoy poniéndole el hombro. Brindaré por los bomberos, son los señores del fuego. No te dicen ni hasta luego porque hay que llegar primero. Con sus casacas de cuero, sus hachas, sus escaleras, el fuego los desespera, pero ellos están preparados. Son igual que los mentados, siempre andan con su manguera. Que era muy sentimental, con mi programa radial donde aconsejarte espero. Siempre un consejo certero tendré para tu problema. Si me cuentas tu dilema, grado 1, 2 o 3, en el 4 te diré: ¡te amo con este un tema! Brindo por la riqueza de Chile, nación pujante, cuyo éxito delirante ha engendrado más pobreza. También brindo por la mesa que dejara el padre Hurtado, donde el pobre come holgado y puede pedir segundo, porque el hombre vino al mundo para amar y ser amado. Thank you. amor, ¡ah!, con los mineros, ambaramba de la mina Santa Fe. Caramba de la mina Santa Fe. Caramba, porque sé que están enteros. Caramba, porque sé que están en pie. Caramba, y estamos con los mineros. Por ellos mi oración. Caramba, el cielo se empina. Porque sé que están vivos la vida dentro de la mina. Por ellos mi oración, caramba, el cielo se empina. Dentro de la mina, sí, le doy mi mano. Que si se va un minero, caramba, se va un hermano. Vivan siempre, yo quiero, nuestros mineros. Por una mujer que tuve mayor que mí, que a besos la desvestí hasta hacerla enloquecer. Mi madre llegó a saber la edad que mi amor tenía. No es para ti, me decía, es vieja, no te conviene. Yo le decía, ¿qué tiene? No es para comer la cocina. Salud. Brindo porque soy abstemio. Ya nunca más beberé. El trago lo dejaré, me retiraré del gremio. Y puede ser, ¿eh? Ya no seré más bohemio, ni me andaré copeteando, ni mis labios ensuciando con este trago que atrapa. Están agarrando papas y estoy puro guayando. Padre mío y Padre nuestro, que estás en todo lugar, hoy día quiero brindar por todo noble maestro, siempre abnegado y diestro en su labor de enseñanza. Reciben las alabanzas de apoderados y de niños, porque siembran con cariño un futuro de esperanza. Voy a brindar orgulloso por nuestra mujer chilena. La encuentro tan re buena, con su porte tan airoso. Cuando las miro yo gozo al ver tan bella dama. En el mundo tiene fama de ser tan bella mujer, y para cumplir mi deber, las convivo para mi cama. Por un Chile soberano, yo siempre voy a brindar, porque no puedo aceptar que se encuentre en otras manos. De los tiempos del villano, que lo están privatizando, y ya se van agotando los recursos naturales, porque las transnacionales, con todo, están arrasando. Maestro del redoblado maestro, avesado como diestro, tan diestro como avesado, como pluma ya has volado como pluma, he de buscar en la bruma he de buscar para el puma recordar, para recordar al puma. Por este centenario que se viene brindaré. La celebración se ve, cumplirá su itinerario. ¡Viva Chile y su escenario en la fiesta nacional! El alcohol y el carnaval aliviarán nuestras cruces y al apagarse las luces, todo seguirá igual. ¡Bravo! Brindo, dijo un jubilado, por el pajarito mío. Y aunque ahora está dormido en mi pájaro adorado, hoy me siento atribulado por eso que decirte quiero. Fuimos buenos compañeros, pero ahora estáis difuntos. Pensar que nacimos juntos y te moriste primero. Yo brindo, dijo un ginecólogo. Salútenlo. Salútenlo. ¿De a uno o varios? De a uno o varios. Voy a brindar por la uva. Voy a brindar por la uva, que es el fruto de la parra. Por el arpa y las guitarras que hacen que el ánimo suba. Y aunque quede como Cuba, voy a tomar un buen poco. Brindaré hasta por los cocos, que es el fruto de la palma. Arriba la coca es mi alma, yo la canto, bailo y toco. Yo brindo, dijo un amnésico. Puta, se me olvidó. Oye, no salió ni una pareja, weón, ni una pareja de carabinero a bailar. Esta cicatón, Esmeralda, rasca de espalda, Dorotea, rasca de espalda también, María Soto, rasca de espalda, pero hasta ahí nomás. Milenka, rasca de espalda. Federico, ¿dónde hay? María de la Pampa, rájame de espalda. ¿Esa ya sonando? Enriqueta, rájame la nuca. Nuestro Chile querido, con tantas penas y daños, todos los pañadores, caramba, en el escenario, celebran con su verso, caramba, el bicentenario. Todos los pañadores, caramba, en el escenario. El cantar el rosario, caramba, el bicentenario. La invitación para mañana a partir de las 4 de la tarde en el pueblo de artistas y artesanos en Pirque para este encuentro. Todos ellos mañana a partir de las 4 de la tarde, pueblo de artistas y artesanos.